cuando llega, cuando menos lo esperas, cuando menos lo buscas, cuando menos lo piensas, ¿cuándo será? El olvido se hunde el alma, la llena de rabia, la engendra de maldad, la degenera de energía. Ser lo que quiero ser y no ser recordado es lo que quiero hacer. Ser lo que quiero ser y no ser recordado es lo que quiero hacer. Sentir mi triunfo en el corazón es mejor que sentir mi derrota en mi interior retorcido. Acaricias mi descenso en el infierno, viviendo diario en el mundo que se transforma en espectro. Ser lo que quiero ser y no ser recordado es lo que quiero hacer. Ser lo que quiero ser y no ser recordado es lo que quiero hacer. Ya destruye lo que amas, porque nosotros no te amamos. Destruye lo que has creado, porque si no, lo haremos nosotros. Llama, será mejor que cures a todo el perverso antes de ver tus ojos y de ser tan solo un triste recuerdo, un triste recuerdo.